Tenemos contacto con René Amsler, que está del otro lado para compartir su espacio, su columna. Hablemos Derecho. René, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, Juan. Buenos días a la audiencia, ¿cómo les va? Acá estamos. Bueno, finalmente ha salido el sol. Siempre hacemos algún comentario climático. Sí, sobre todo un día lunes. En esta columna. Sobre todo un día lunes. Parece como que la semana esperó hasta el lunes para que saliera el sol. Sin embargo, creo que el sol ya se empezaba a divisar, a sentir a partir de los últimos días de la semana que acaba de terminar, ¿no? El sábado. Creo que finalmente, como ya lo sabemos, como ya lo hemos estudiado, ¿no? El derecho es lucha. El derecho no es un grupo de legisladores corruptos que levantan la mano y se sentan a conversar en cafés a ver cómo hacen los arreglos para sacar sus leyes. El derecho es lucha, es la lucha de los pueblos, de la gente, de la ciudadanía movilizada, haciendo respetar la ley. Creo que este es un poco el fenómeno que se nos va presentando poco a poco, ¿no? El día sábado hubo una muy interesante juntada en San Roque primero y luego una procesión, una columna, una caravana hasta el puente, curiosamente denominado de la Sota, puesto ese nombre, ese puente, no voy a dejar de decirlo, ahí está su hija poniendo su cara, ¿no? ¿No sabe ella que su padre murió aplastado en una autovía que él mismo mandó a hacer y le ponen el nombre de un puente autovía, justamente le ponen su nombre? ¿Han perdido toda dignidad? ¿Han perdido toda sensibilidad acaso estas personas? Bueno, el sábado, como decía, se moviliza, se comienza a movilizar la ciudadanía por algo que creo que es un puntapié inicial. Aquí estamos, dice la ciudadanía, aquí estamos haciendo nosotros al derecho y declarando nosotros la ilegalidad definitiva, absoluta, contundente de todo proyecto de autovía, de toda licencia ambiental, que sin licencia social es papel mojado. Así que este sábado, por suerte, comienza a movilizarse la ciudadanía en contra de este proyecto, del cual hemos hablado mucho en esta columna, pero que consideramos que es el punto de inflexión. Si a pesar de la movilización popular el gobierno pretende seguir con la fuerza, ¿sí?, con el solo poder que le da la simple fuerza y el dinero para avanzar por sobre los territorios, se habrá acabado definitivamente toda la legislación ambiental, se caerá y se hará pedazos, ya no tendremos mucho más nada en qué confiar y en qué creer, ¿sí? En este mismo contexto donde precisamente se discute el clima, aquello con lo cual empezamos a hablar en esta columna normalmente los lunes, precisamente el clima como cambio climático, como algo que ya no es hablar de algo desconocido, es hablar de lo que los científicos a nivel internacional vienen sosteniendo desde hace muchísimos años, pero muchísimos años. Muchos nacimos recién en aquella época, y muchos, la mayoría, no habíamos nacido cuando ya se empezaba a hablar de esto a nivel internacional, a nivel también convencional, lo digo, seguramente se hablaba mucho antes, ¿no?, de la problemática del cambio climático y de las problemáticas ambientales en general. Así que esta es la buena noticia para los oyentes de esta radio, que sabemos que son oyentes muy conscientes, y esa es la buena noticia, y también está el llamado, ¿no?, el llamado a participar, a ser parte de este proceso en donde vamos a torcer los criterios habituales de presunciones de legalidad del gobierno. No se puede presumir la legalidad del gobierno por el simple hecho de que firman decretos y firman resoluciones. Eso no es suficiente para habilitarlos a hacer lo que quieran. Aquí no se trata de eso. Existen las leyes ambientales, existe la necesidad ya establecida en la Ley General del Ambiente de que los proyectos ambientales deben tener licencia ambiental. social. Y si no la tienen, deben explicar a fondo y con lujo de detalle por qué se apartan de esa posición ampliamente mayoritaria de la comunidad para una obra que deba pasar por sus propios territorios. Creo que esta es la buena noticia. Hablemos de derecho, hacemos derecho y vamos a seguir haciéndolo, construyéndolo junto con la comunidad, declarando la ilegalidad de la obra y manifestándonos y gestionando para evitar este colapso jurídico, ya no solo ambiental, jurídico, social, en donde la comunidad quedará rezagada, perdida y sin ningún tipo ya de posibilidad de apelar a nada, porque una vez que la obra se haga, en caso que sucediera, cosa que no va a suceder, pero el imaginario de estos tipos, de estos administradores corruptos que nos tienen acostumbrados a hacer lo que quieren, vamos a echar no habrá más que un cuento que contar, ni jueces a los cuales apretar. Es el principio precautorio vivo, en su pura viva, en su pureza más prístina, más clara, el principio precautorio de no avanzar hasta tanto se expida finalmente el Poder Judicial, que sigue discutiendo el sexo de los ángeles mientras cae la comunidad en la desesperación porque lo van a avanzar con las máquinas. Yo no digo solamente a los eventuales expropiados, por cierto también desesperado ante una situación tan dramática como esta de un gobernador levantando la mano y el puño y diciendo que van a avanzar a pesar de la contundente oposición de la comunidad. Es ese principio precautorio que vamos a hacer valer hasta las últimas consecuencias. Y este es la acción precautoria popular tan necesaria para que no se tomen decisiones precipitadas, falaces, erráticas, digamos, respecto a de las cuales dependerá el futuro de toda una región. Interesante ver el sábado la reunión, la convocatoria de la gente de Pilla, teniendo en cuenta de que este proyecto se lanzó en medio de la pandemia, con las restricciones, donde la audiencia pública fue virtual, que de alguna manera se aprovecharon un poco del distanciamiento, de las restricciones para avanzar con esto, y recién el sábado nos pudimos encontrar. Sí, creo que el sábado fue el momento en donde la comunidad dijo: estamos acá, estamos de pie, estamos presentes. Hasta entonces existían restricciones. Esas restricciones, como bien decís vos, observen el oyente, observen, por favor, observen cómo se mueve el poder, ¿no? De una manera tan obscena, ¿no? Han aprovechado absolutamente todos los elementos a su favor, ¿sí? A favor del poder ciego, del poder que no escucha, del poder que no mira, del poder que no siente, ¿no? Están desesperados. Pero porque están desesperados, hacen las cosas tan, pero tan mal. Eso es lo más triste, ¿no? Avanzan, amedrentan, dicen cosas totalmente inapropiadas, se sienten solos, nos damos cuenta que están solos. Y sin embargo, la comunidad no está sola. Se une, se encuentra, llora junta, se abraza, grita, se expresa. Creo que ha sido una hermosa posibilidad de manifestarse. Y es, como te decía también, el puntapié inicial, que es un desperezamiento para comenzar a trabajar hacia lo que tiene que ver con una real y contundente resistencia a esta obra. Y quiero recordarles, en realidad, que más que nada, ¿no? Tener en cuenta que, por supuesto que hay recursos judiciales pendientes, ¿sí? Como decía antes, en este momento está en el Tribunal Superior de Justicia, bajó, subió, volvió a bajar, volvió a subir, porque los jueces se declaran incompetentes, no tienen mucha seguridad a ver si se van a decidir o no a resolver el tema que va a cambiar por completo en la columna vertebral. Se le quiere cambiar la columna vertebral, implantar una nueva columna vertebral, un valle, nada más y nada menos, y ellos están así como con una duda, ¿no? Una duda existencial acerca de ver si realmente son competentes o no. Yo creo que va a ser la acción precautoria popular la que le va a recordar a los señores jueces con sueldos millonarios, a ver si se ponen a trabajar. Pero es muy importante eso. Sin eso no lo van a hacer, de eso estamos seguros. Van a seguir pensando y dudando mientras nos meten en una autovía que ya cuyo daño va a ser absolutamente irreversible. Y de eso se trata. Pero el derecho ambiental ya lo ha planteado desde hace décadas. Los daños que genera son irreversibles, por lo tanto, debe primar un principio precautorio por el cual no se avanza hasta tanto haya absoluta certeza de que los daños, de que las obras han sido debidamente estudiadas respecto de los daños que van a efectuar, que han sido hechas las consultas necesarias previas, que la opinión de la comunidad ha sido tomada en cuenta, que la opinión principalmente, y en el caso más que nunca, de las comunidades originarias, previa, libre e informada, han sido consultadas, cosa que no ocurrió. Por lo tanto, los jueces a ver si se mueven y toman sus millonarias lapiceras para firmar sus millonarios sentencias, ¿sí? Vamos muchachos, vamos, que hay que moverse, porque va a ser, si no, la comunidad la que se va a plantar para decirle cómo las cosas tienen que ser. Te mandamos un gran abrazo, René. Muchas gracias, y bueno, arriba los que luchan. Creo que se está empezando a dar una nueva época. Creo que lo que está ocurriendo en este momento en Escocia, en Glasgow, en esta COP26, que precisamente pretende poner el eje sobre el cambio climático y la urgencia, vamos de nuevo, la urgencia no solamente de no emitir más gases de efecto invernadero, sino de no desmontar más. Ya hace décadas que se plantea la necesidad de frenar los desmontes, más todavía cuando se trata de una obra que significa una bomba atómica en función de desmonte, porque no son solamente los desmontes de la autovía en sí, que ya es suficientemente grave, de bosque nativo además, sino que también genera una resonancia, digamos, una bomba, una onda expansiva de mayores desmontes por la explosión inmobiliaria que eso va a significar. Es absolutamente inadmisible en este momento de la historia tener que soportar y tolerar esto de nuestros administradores, sobre todo cuando la oposición ha sido tan contundente. Punto de inflexión, a trabajar, a resistir, que la única manera a manifestarse es como sea, con bocina, con tu auto, con tu saludo, con tu video, con tu cartel, como sea, manifestarse, y vamos a resistir esta locura. Muchas gracias. Así pasaba René Amsler con su columna Hablemos Derecho. El ángel.